me acuesto y me despierto igual. El carro lleno de wallabies. You fucking wannabes. ¿De qué habláis en vuestro tema copiando mi barra, please? Crecí leyendo The Source, de la escuela de los Ice-T's. Easy E's, Scarface's, Pink C's. Fueron mis lifesavers. De vuelta a los tiempos de Mega Drive Sessions. Y yo grabando en cassettes antes de 25 Live. No sabía nada, la vida te da lessons. Yo mi negro, estate atento, está fuera o dentro. Muchos murieron por esto, por eso escupo diamantes sangrientos. Me siento un joven Dalí observando su obra. Y getting hated to love, game over. Lo que te falta me sobra. Drama como si te pilla con otra, estoy en la zona. Si aparezco por la alfombra, con más barra que 30 años a la sombra. Viste lo que quiera, pero la clase no se compra. Ve poniendo vaselina pa' que no te rompa, maricona, no estás en la onda. Básicamente lo que hables, lo suda la polla. I'm black, nigga, en el corner regalo drogo. ¿Qué vais a hacer ahora?